solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.